Estás escuchando Radio en Fuga, la radio de Facultad de Psicología. Estamos entrevistando a Patricia de la Cuesta, licenciada en Psicología de la Universidad John F. Kennedy en Buenos Aires. En 1987 revalidó el título de Psicología en la Escuela de Psicología de la Universidad de la República en Montevideo. Desde el 2009 es magíster en Salud Mental del Centro de Posgrados del Departamento de Enfermería de la Facultad de Enfermería de la Universidad de la República. Ha sido docente de la Facultad de Psicología en el Servicio de Atención Psicológica de Niños y Adolescentes y del programa APEC Cerro entre los años 1997 y 2009. Actualmente es docente en el Centro Universitario Paysandú. Patricia nos acompaña hoy para contarnos la implementación del tercer ciclo de la carrera en Paysandú. Patricia, ¿por qué te fuiste a Paysandú? ¿Cómo surge salir bueno. de la experiencia de la plena extensión de Montevideo a un algo en Paysandú? Bien, bueno, hola a todos. Yo estaba trabajando en el programa Integral Metropolitano también, una muy buena experiencia que tuve allí en el año 2008, hasta que me fui a Paysandú, que me fui en octubre de 2010. Y en realidad a mí me parecía que dentro de la segunda reforma, la línea de desarrollo de la descentralización en el interior era la más potente. Era la que de repente me atraía más. Yo hace muchos años que trabajo en extensión y a mí toda la línea de desarrollo de la extensión me importa y es una línea con la que me siento comprometida. Pero me parecía que no se oponía a esta otra de trabajar, de generar núcleos de desarrollo en el interior. Y además tal vez sea como un anhelo ya viejo, ¿no? Siempre desde que yo me vine a vivir acá a Uruguay, yo soy argentina, desde que me vine a vivir acá a Uruguay, sentía este reclamo del interior de que las cosas se pudieran hacer allá. Inclusive ahora conocí gente que tiene algunas teorías, a veces medias controvertidas, en relación al peso que significa Montevideo para el interior, que no la voy a desarrollar ahora. Más vale otro tema, pero hay una vivencia de esto fuerte y me parecía que la universidad había tomado una iniciativa muy importante en ese sentido y que a mí me gustaba estar ahí, me importaba estar ahí, más allá que también conjugaron una cantidad de cosas, yo consulté con compañeros, con mi familia, qué sé yo, una cantidad de situaciones que tuvieron que darse y que no fue un cambio repentino de un momento a otro, fue un año de trabajo en esto, pero no me arrepiento, la verdad que fue una experiencia que vale la pena pasar. ¿Cómo se siente el cambio de Montevideo a Paysandú? Después de un año de estar allá. Yo me adapté bastante bien, creo yo, y ahora estoy tratando de disfrutar del río, aprendiendo a vivir y convivir con el río. Ahí está haciendo remo y esas cosas, estoy tratando. Pero más allá de eso, me parece que hay una... El Paysandú tiene la misma cantidad de gente, vive la misma cantidad de gente que en el cerro. Yo durante muchos años, del año 94, que trabajé en el cerro. Y Paysandú tiene la misma población. El mismo número de gente. Y lo que ocurre allí también hay cosas que son parecidas al cerro, inclusive estamos pensando hacer una investigación más como epidemiológica de estas características de la región, porque fue una zona industrial muy importante, que tuvo ese deterioro, tuvo su época de auge y después de deterioro. Y lo que yo rescato de decir este año es que hay como una sensación de confianza en los vínculos más fuerte de acá en Montevideo, una sensación de reconocimiento. ¿Pero de parte de quién? De la población en general, ¿no? Cómo se manejan las relaciones. Más allá de que de repente, bueno, uno escucha desde los originarios, desde los sanduceros, bueno, esto del control social, esto de típicas formaciones del interior, ¿no? De relacionamiento. Lo que noté fue como, bueno, una red, tal vez yo diría más cálida, porque a mí me resultó así, pero además como que todavía los factores de confianza social o de credibilidad están bastante fuertemente establecidos aún. Eso como primera cosa que yo noté. Bueno, y te levantás y no tenés que tomar un bus para ir a No, trabajar. camino 4 cuadras. Bien. Bueno, y dentro del polo de salud comunitaria, que fue para lo primero que te postulaste, bueno, ganaste el concurso para ir a Paysandú, Sí. ¿qué rol o qué función cumples? No sé si es un rol o una función. Sí, yo, el primer proyecto, el proyecto Polo Salud Comunitaria estaba formado por una estructura docente de 3 docentes, básicamente, con radicación, que se iban a vivir allí, y docentes radicados en el centro universitario. Los que nos fuimos, una docente de medicina familiar y comunitaria, Diana Domenech, que era una profesora adjunta de medicina, y un asistente también de medicina familiar y comunitaria, que era Daniel Estrosi, y yo de psicología, con un formato de coordinación horizontal del polo. Y allí también participaban otras disciplinas como la obstetricia, fisioterapia, educación física, laboratorio clínico, es decir, una cantidad de carreras que tiene el centro universitario en la órbita de la salud. A casi un año, el equipo de medicina se fue antes que yo, se fue en febrero del 2010, y casi sobre el fin de año, a principio del año 2011, se produce la renuncia, se van los docentes de medicina familiar, y quedé yo sola en el centro universitario, en el polo. Y entonces empezamos a tener como un camino de cómo reconstruir, cómo reformular ese proyecto. Psicología en eso, la facultad como tal, como institución, realmente brindó un aporte, un apoyo muy importante para nosotros, reconociendo nuestro trabajo, pero además facilitándonos, incorporándonos en línea de trabajo, respaldando y llevando gente para allá. Así fue que se fue otro de los compañeros, Nicolás Rodríguez, que se terminó de instalar ahora en febrero del 2010, se fue a vivir allá con nosotros, que está también feliz de haber tomado esa decisión. Y recientemente, el lunes, aprobó la CCI, el plenario de la CCI aprobó la reestructura de ese polo, de modo que se transformó en un núcleo de psicología social, al que va a venir además, la idea es que en ese núcleo también pueda radicarse un docente extranjero, que es un docente que para nosotros, para la Facultad de Psicología, sobre todo los que nos formamos en esta área, la psicología comunitaria, la psicología de la salud, ha sido un referente, que es el profesor Morales Calatayud. Y estamos, estamos trayéndolo en mayo para que poder organizar el plan de trabajo del polo, y seguramente para el año que viene es probable que ya contemos con su radicación, por lo menos por un par de años en Paysandú, para trabajar en esta línea. Bien, y dentro de la población, en Paysandú mismo, ¿en qué lugares trabajan Nosotros dentro del polo? estamos insertos en una zona que es la zona del sureste de Paysandú, al sur de la ciudad, alrededor de un arroyo que se llama el Arroyo Sacra. El Paraguay es un parque donde hay ahí una población muy heterogénea, porque hay desde poblaciones con alta vulnerabilidad social, como se dice, ¿no? Que viven en condiciones bastante difíciles, son a veces ladrilleros, a veces gente que no tiene ni trabajo, changas, o vivienda decente o digna, digamos así, y por el otro lado vive, el Paysandú tiene una característica que es muy heterogénea, no tiene barrios, o no ha llegado todavía a esa, por lo menos yo no lo veo así, esa diferenciación de barrios que son más coquetos que otros, o con unas determinadas características de unos de otros. En general conviven bastante fluidamente distintas modalidades, distintas modos de vida, qué sé yo, y esta zona tiene esa característica que presenta una heterogeneidad social y cultural bastante interesante. ¿Y desde qué instituciones? Y ahí estamos. Nosotros tenemos una articulación con lo que sería la Policlínica Santa Mónica, que es una de las policlínicas que se instaló allá, que instaló ACE, una policlínica barrial en convenio con ACE, que la inauguró el Polo Salud Comunitaria mientras estuvo la UDA de Medicina, la Unidad de Docente Asistencial de Medicina Familiar y Comunitaria, que es la que sigue estando allí. Y después trabajamos con las escuelas de la zona, hay dos escuelas con las que trabajamos allí, con un centro multifuncional que está conformado por un club de niños y un CAIF, y tienen allí una agrupación de mujeres que hacen dulce y que tienen distintas actividades de cocina. Otro CAIF que está a unas cuadras de la policlínica, que también trabaja con San Agustín. Y hay toda una red social a partir de las políticas sociales, ¿no? Las políticas públicas que ha instalado, bueno, el MIDES, el SOCAT y referentes comunitarios con los que nosotros nos asociamos o conveniamos en el trabajo en la comunidad. Trabajamos con una radio comunitaria también que se llama Arcoiris, que está ahí, tiene un alcance a esa zona. Y que ha participado con nosotros en la feria que se hizo sobre el fin de año pasado, una feria de la salud, que fue como el primer intento de salir un poco de los muros de la policlínica hacia la comunidad. Y ellos transmitieron y le pusieron onda y le pusieron música y bueno, y todo lo mejor. ¿Y con cuántas veces trabajamos? Todo el tiempo estás diciendo trabajamos. ¿Trabajás con estudiantes, otros docentes? Bueno, te has quedado un poco sola. Pero claro, trabajamos, mira, cuando yo digo trabajamos me refiero no solamente a psicología, porque allá se instaló también a partir de que me fui a vivir allí, se instaló, se dio conjuntamente este programa de residentes, el programa practicantado de residentes de psicología, que fue el convenio que se hizo con ACE y que se inauguró también en 2010. Entonces allí fue hacemos una coordinación entre Salto y Paysandú y tenemos una residente en Salto y una residente en Paysandú. Ahora son dos, este año ya ingresaron otra residente para cada uno de los dos departamentos y una practicante. Cada uno de los departamentos tiene una practicante. Allí entonces este grupo, este equipo, el que está en Paysandú, trabaja en la órbita de esa policlínica. Trabaja también el Servicio Comunitario de Salud Mental, pero también trabaja parte de su tarea la hace en la órbita de esa policlínica, de esa zona. Y ahí hay, como yo te decía, hay distintas disciplinas, que nutrición, fisioterapia, obstetricia, bueno, gente de educación física, medicina, que hacen sus prácticas allí. No solamente hacen la asistencia, sino que también hacen sus prácticas sus estudiantes. Y con esos estudiantes hemos conformado con la unidad de extensión del CUP lo que se llaman espacios de formación integral. Y ahí confluyen, han confluido estudiantes de distintas disciplinas, inclusive que no son de la salud. Por ejemplo, el año pasado estuvieron trabajando compañeros de abogacía que han hecho prácticas tanto en lo que ya se conoce como faroles comunitarios, hay uno que se llama el de Vista Hermosa, como en las escuelas o en las organizaciones sociales. Esa sería como la primera zona que trabajamos. Ahora estamos yéndonos para el norte. Estamos plegándonos un poquito para el norte y empezamos a trabajar más con el sector de los trabajadores, con los sindicatos, que tienen una larga trayectoria allá, y estamos iniciando ese trabajo. Y la otra zona fue en Yung, que nos pidieron el año pasado a partir de la Comisión de Preuniversidad de Yung, que tiene intención de que, bueno, de que la universidad llegue a Yung. A pesar de que es Río Negro, no es el departamento de Paysandú, pero nos hemos acercado, nosotros tratamos de dar respuesta a una inquietud que tienen ellos en relación a la salud y bueno, y este crecimiento que ha tenido la sociedad, o sea, yuniana, no sé cómo se le dice, a partir de la soja y bueno, y los cultivos y los agroquímicos y qué sé yo. Y entonces empezamos a trabajar en esa línea con Nicolás Rodríguez, este compañero nuestro, que ha trabajado ya en 33 y en otros, ¿Y desde qué lugar aporta un psicólogo o un docente de psicología con los agroquímicos? Está en la interesante. comunidad. Nosotros lo que estuvimos haciendo, estuvimos tratando de identificar cuáles son las percepciones, los sentires, los pareceres en relación a este tema que a algunas personas afecta mucho o preocupa mucho y a otras personas en realidad es su fuente de trabajo, ¿no? O como que hay muy diversos intereses y entonces es un entramado muy complejo y lo que estamos tratando de aportar acá es cómo problematizar este tema, cómo poder fortalecer las organizaciones que están trabajando en esto, hay distintas organizaciones de trabajadores, hay grupos ecológicos, hay grupos de empresarios, cómo lograr ahí también profundizar en cuanto a qué pasa con la salud en esto, cuáles son las herramientas que tiene la salud pública para trabajar con esto, que sobre todo el tema que nosotros más nos involucra. Y lo que hemos hecho es tratar de ir definiendo grupos de trabajo y lo enfocamos hacia el trabajo de la investigación en salud y en salud y trabajo. Son los dos ejes que hemos ido desarrollando allí, junto con la comisión de preuniversidad que está muy comprometida en esto. Y ahí también hay estudiantes de distintas disciplinas. Por eso te decía, no son solamente los estudiantes nuestros de psicología los que van. Bueno, pero aún no se han integrado a trabajar El todavía, año ¿no? pasado estuvieron los del Servicio de Salud Familiar y Comunitaria, fueron tres estudiantes. Uno era de Jun, un estudiante era de Jun, una viajaba de Montevideo y la otra de Mercedes, que hicieron el servicio familiar y comunitario allá, ya se fue como trasladar el servicio, parte de la pasantía allá, y ellas trabajaron en esto que te digo, en los espacios de formación integral. No llegaron a trabajar en lo de Jun, sí trabajaban en algunas escuelas rurales. Estás escuchando Radio en Fuga, la radio de Facultad de Psicología.